anda aquí. Es Cri Cri, es Cri Cri. ¿Y quién es ese señor? El Grillo Cantor. Pues bien, estamos de vuelta aquí en ¿Quién es el que anda ahí? Y en esta ocasión está Esmeralda Martel. Ella, como les comentaba, es egresada también de la Licenciatura de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y lo digo así un poquito más rápido para que no se pierda el auditorio en todo el nombre. Trabaja actualmente en una plataforma conjunta entre CEDEREC y Zagarpa. Bienvenida. Hola, me da mucho gusto estar aquí. Gracias por esa presentación tan calurosa. Y tan larga. Me gustó mucho. Vamos a hablar de un tema interesante. Exacto, ¿de qué vamos a hablar exactamente? ¿Qué nos traes el día de hoy al caldero? Pues vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer Rural, un tema que por muchos es desconocido, ni siquiera saben que existe o por qué se da, y pues es interesante que todo mundo sepa qué es, para eso estoy aquí. Muy bien, cositas, es el segmento de cositas. De hecho es bastante interesante lo que me comentaba Esmeralda, fuera del aire, ustedes no lo escucharon, pero aquí la ventilo. Es un tema que pocos conocen, de hecho yo también desconocía que había un Día Internacional de la Mujer Rural, y por eso le pregunto de entrada, ¿por qué festejar este día? ¿Cuál es la problemática que nos lleva a festejar un día tan importante? Bueno, ¿por qué? Porque el papel de la mujer en el campo es de suma importancia. En su mayoría, ellas se dedican a la agricultura, las mujeres rurales, ¿no? ¿Y por qué es importante? Sobre todo en el papel de la seguridad alimentaria. Y el desarrollo de las zonas rurales del mundo entero. Su contribución pues pasa desapercibida, ¿no? En muchas de las ocasiones. ¿Por qué también? Porque ellas son punto clave en procesos como la cosecha, la caza, la pesca de alimentos, entre otras cuestiones. También llevan agua a la casa, son proveedoras también. Entonces, su trabajo, de cierta manera, ha sido invisible. De hecho, la cuestión esa de celebrar y más a la zona rural es un seguimiento que se da desde la cuarta conferencia mundial de las Naciones Unidas sobre la mujer de Beijing en 1995, pero también participaron importantes asociaciones como la Federación Internacional de Productores, la Fundación Cumbre Mundial de la Mujer y la Unión Mundial de Mujeres Rurales. Porque esas instituciones son las que propusieron dar un día para celebrar a la mujer en el campo. Se dice que la mujer en la producción es importante en la gestión, producción y utilización de los alimentos y recursos naturales. Por eso es que se conmemora y se asignó el día 15 de octubre para la mujer rural, y hay que decir que se dio porque también es la víspera, un día antes de celebrar el Día Mundial de la Alimentación. Es verdad que también es bastante importante, obviamente. Ahora, hablábamos del papel de la mujer rural y comentábamos fuera del aire, ¿hay instituciones acaso que protejan a la mujer rural, a los derechos que tienen, los trabajos que vienen desarrollando en el país, en el campo? Claro, sobre todo estamos hablando, yo te hablaría de la cuestión, bueno, se ha institucionalizado en México el Día de la Mujer Rural, sobre todo por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, donde a la que yo pertenezco y en la que estoy actuando, bueno, trabajando actualmente. Esa institución es la que se encarga. Ah, claro, hay también instituciones como Zagarpa, como InMujeres, que también le dan este reconocimiento a la mujer, sí en el ámbito rural, pero en específico la CEDEREC tiene y juega un papel de suma importancia. La CEDEREC ha creado un programa denominado Mujer Rural, el cual es muy importante. ¿Por qué? Porque apoya proyectos productivos de mujeres dirigidos por mujeres. Cabe destacar que en la Ciudad de México existen 7 delegaciones rurales, entre las que se encuentra esta Milpalta, Tláhuac, Xochimilco, Guajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón. Casi el sur del DF, ¿no? Sí, que es la zona más rural. Es el sur, porque es si te das cuenta, en el Distrito Federal existe, bueno, sí, la parte sur es donde todavía hay más zonas de cultivo. Ejidos. Y demás. Ejidos, exacto. Chinampas, por ejemplo, en el caso de Xochimilco. Claro. Entonces, eso es lo que la Secretaría con el programa de Mujer Rural, claro, tiene objetivos particulares, por ejemplo, el, te digo, se consiste principalmente en el apoyo de proyectos productivos dirigidos por mujeres indígenas y rurales que les permitan mejorar sus ingresos y su condición de vida. Promover la conformación y fortalecimiento de empresas sociales dirigidas por mujeres indígenas, rurales, favoreciendo su incorporación a procesos productivos. Facilitar el tránsito de la economía informal a la economía formal de grupos de mujeres indígenas y rurales, particularmente de aquellas dedicadas al comercio en vía pública. Es una temática entonces bastante importante a nivel internacional y en el Distrito Federal, a nivel nacional. Ahora, como chisme aquí local, cuéntanos, Esmeralda, sobre el año pasado, el premio que recibiste a razón también de este tema, ¿no? La medalla Gustavo Vaz Prada fue un proyecto de la mujer rural. Claro. Cuéntanos cómo se desarrolló ese proyecto que va ligado a la temática. Bueno, yo sí, en efecto, fui ganadora, gracias por recordarlo. Otro chisme de TV Notas que sale al aire. Ese premio, bueno, es gané por trabajar precisamente con mujeres rurales. Yo participé en el programa de servicio social, fue vinculación comercial con productores de zonas rurales, y en específico a mí me tocó trabajar con el programa de mujer rural, y pues yo lo que hacía o a lo que me dedicaba era trabajar directamente con mujeres de la zona de Xochimilco, en específico de Xochimilco. Yo vivo en Xochimilco, conozco la problemática, y obviamente mi papel fue encaminado a pues trabajar con ellas, darle las herramientas, las estrategias para que su proyecto productivo saliera adelante. También me encargaba de hacer visitas de campo para ver cómo iba funcionando su proyecto productivo, y que el dinero que se les da por parte de la institución no se quede pues rezagado o que se vaya a la deriva, ¿no? Eso también a dar programas de capacitación como autoestima, género y liderazgo. Entonces, esto en la cuestión, pues, con mi carrera de relaciones internacionales, yo creía que no tenía nada que ver, ¿no? Pero también aquí entra la cuestión de equidad de género, ¿no? Como la mujer en la zona rural, junto con los niños, son grupos vulnerables. Entonces, tienden a ser discriminadas, tienden a ser que por ser mujeres, la cuestión de del machismo por parte de los maridos. Yo descubrí casos de esas mujeres que fueron violadas por su misma familia. Cuestiones de ese tipo, ¿no? Que dices, somos tan a veces ajenos a esas problemáticas, y a lo mejor porque estudias relaciones internacionales no ves la cuestión local, pero es de suma importancia, ¿no? Porque para conocer la situación a nivel internacional, primero tienes que conocer las cuestiones locales. Y claro, te sensibiliza como mujer, ¿no? Esta cuestión de la equidad de género como es sumamente interesante, en general, ¿no? Claro. Cuando me comentó Esmeralda sobre el contenido del mismo, creí conveniente marcarlo en este programa, porque finalmente hablamos de una minoría, y una minoría que es excluida. Al igual que los indignados, la mujer indígena, la mujer rural, a veces no solo indígena, tiene un lugar quizá bastante difícil que cubrir, porque hay bastante discriminación, ¿no? Mencionaba alguna vez Rigoberta Menchú, que es una indígena maya de Guatemala, la doble discriminación que tiene la mujer indígena, una por ser indígena y otra por ser mujer. En el caso de la mujer rural, no solo es indígena, no necesariamente tiene que ser indígena, pero finalmente su condición de mujer y su condición de campesina, quizá finalmente también tiene un peso específico en el proceso de inclusión, de oportunidades, de discriminación, etcétera, ¿no? Por eso creo que también son un segmento de indignado. Claro, aparte te he de decir que, por ejemplo, en la Ciudad de México, el 59% de su territorio se ha identificado como zona rural, y existe una población total de 700,000 habitantes. Poco más de 370,000 son mujeres. De ellas, 5,662 son ejidatarias, o sea, se dedican a la cuestión del campo. Ahora, el desarrollo económico social de la zona rural, en específico en la Ciudad de México, es complejo. ¿Por qué? Por la desigualdad económica. La inclusión de las mujeres en la actividad productiva genera mayores tasas de desarrollo y fomenta la democracia participativa, y al tratar de reconocer su papel, pues es también acotar un poco la discriminación que hay en contra de la mujer rural. Y también, pues, tratar de minimizar estos problemas que van ligados a esa discriminación, como el analfabetismo, la pobreza, la situación social precaria y la desventaja de género, ¿no? Son como cuestiones que, que pues hay que erradicar y hay que reivindicar, en este caso, sí a las mujeres como un núcleo general, pero el papel de la mujer rural es de suma importancia porque ya lo dije, en la cuestión alimentaria son proveedoras, son productoras y creo que sí es importante. Ahora, en el Distrito Federal hay 92 núcleos agrarios reconocidos y hay que decir que 44 de ellos se ubican en las 7 delegaciones rurales, ¿no? Entonces, si estamos hablando que el porcentaje de mujeres es mayor, habría que sacar cuentas y veremos que las mujeres rurales son bastantes, ¿no? Si consideramos que son 7 delegaciones rurales. Bueno, yo tengo una pequeña duda al respecto. Yo he visto que, bueno, sí hay muchas mujeres indígenas aquí en la Ciudad de México, que yo creo, yo pienso que vienen de zonas rurales, a, por lo mismo que estaban comentando, a buscar trabajo, a buscar oportunidades, ¿no? Entonces, esas instituciones que tú mencionabas, ¿les brindan apoyo? O sea, ¿ellas pueden ir a pedir apoyo o simplemente se dedican a, no sé, a buscar información sobre estas personas? No. Existen programas, o sea, el programa da apoyos, da incentivos económicos. ¿Qué? Claro, las mujeres tienen que armar todo un proyecto. Para eso existen técnicos que les ayudan a armar. Por ejemplo, ellas pueden entrar en programas en específico de mujer rural. En mujer rural se apoya lo que es el cultivo de orgánicos, lo que es la producción de manta, de manta pintada, incluso repostería. O sea, hay varios rubros en los que pueden entrar. En todas las cuestiones de artesanías que ya sepan, porque si te das cuenta, muchas mujeres del sector rural saben, sí, la mayoría estas cuestiones artesanales. La Secretaría SEDEREG en específico, también otras instituciones apoyan con programas productivos y se les da un apoyo. Ellas deben ver, o sea, para eso es como un estudio de cuánto dinero necesitan. Y dependiendo de qué tan viable sea su proyecto, pues sí, la Secretaría las apoya, ¿no? Uh-huh. Y no tienen que regresar el dinero en absoluto. Sí, es un apoyo, ¿no? Yo tengo otra pregunta, porque bien recalcas en el papel, en el múltiple papel de la mujer, que proveedora, que productora, etcétera. Y como lo escribía Iván Illich en su categoría del trabajo fantasma, hay trabajos que no están considerados en la actividad productiva y que por tanto no son proclives a un salario, y el trabajo de la mujer es el trabajo fantasma por excelencia, ¿no? Claro, ya lo decía Simone de Beauvoir, ¿no? La mujer es invisible. ¿Por qué? Si nos pusiéramos a pagarle al trabajo de la mujer, la jornada laboral de la mujer, veríamos que es, o sea, se iría a la quiebra a un país. ¿Por qué? La mujer, hay mujeres que juegan un doble papel. Son trabajadoras y son madres. Y jamás se les reconoce este papel, ¿no? De que ellas también trabajan. Ellas planchan, ellas hacen de comer, ellas limpian la casa. Y jamás se les reconoce. No tienen una paga. Por eso se dice que son invisibles. De hecho, el Día Internacional de la Mujer Rural lo dijeron, o sea, lo hicieron alusión de que el trabajo de la mujer es invisible, ¿no? Y en el sector rural, pues también, ¿no? O sea, en general, la situación de la mujer está en desventaja. Hay una desventaja en cuestión de, sí, esta de cuestión de la equidad de género, ¿no? Sí, y al respecto, me interesa mucho el tema de la migración. A ver si nos pudieras hablar un poquito más de eso, porque tengo entendido de que en las comunidades rurales donde hay una gran cantidad de mujeres es porque la mayoría de los hombres han emigrado a Estados Unidos. Entonces, supongo que ya son comunidades mayormente de mujeres que se tienen que organizar de cierta manera, ¿no? ¿Y cómo ves tú el panorama de la migración? La migración, la migración de los hombres y la situación de la mujer, o la migración de mujeres. No, la migración de los hombres y la situación de la mujer, por consiguiente. Okay, sí, claro, es muy cierto, lo podemos ver en, por ejemplo, estados como Michoacán, ¿no? Que en esencia, o sea, son poblaciones de mujeres. El 90%, si no, ha emigrado a Estados Unidos para, pues, obtener un mayor, ingreso económico. Y es cierto, las mujeres se quedan y ellas son, en su mayoría, se organizan y forman grupos de trabajo y son las que se dedican, por ejemplo, a cultivar, a cuidar parcelas, ¿no? Eso es un hecho. O sea, yo no te puedo decir porque desconozco un poco la situación, pero eso es cierto, ¿no? El papel de la mujer en el campo es Es total, y digo, en esta cuestión cuando se da la migración, pues más, ellas tienen que ser pues padre y madre a la vez, cuidan los hijos y también tienen que dedicarse a esta cuestión de la agricultura, ¿no? Porque pues ellas en su mayoría siembran y es como para consumo, ¿no? Autoconsumo. Pues bien, ya para concluir el tema, nos comentabas de un evento en el Distrito Federal. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita el DF respecto al tema? Claro, mira, el evento de la mujer rural en este año, bueno, siempre desde hace 3 años la CEDEREC organiza y claro, festeja a la mujer rural en su día. Y pues en esta ocasión va a haber un evento que se va a celebrar del 14 al 16 de octubre, o sea, empieza mañana, denominado el Día de la Mujer Rural, Indígena, Huésped, Inmigrante de la Ciudad de México. En esta ocasión el tema será la vida cotidiana de las mujeres en la ciudad intercultural y va a ser un evento que se va a encontrar se ubica en la explanada delegacional de Tláhuac y va a ser de 10 a 20 horas los 3 días. 14, 15 y 16 de octubre. Así es, va a haber un foro temático, va a haber exposición fotográfica, van a haber stands informativos en donde podrán ustedes empaparse un poco más de lo que es esta cuestión de la mujer rural, va a haber expoventa de artesanías y productos rurales y actividades culturales. Perfecto, entonces ahí estaremos todos los que podamos asistir al evento, ojalá que seamos muchísimos para reafirmar el papel tan importante que la mujer rural viene jugando no solo en el DF, sino también en México y a nivel internacional, y a celebrar el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Sí, a partir de hoy ya saben que el día 15 de octubre, claro, igual márquenlo en su calendario. Márquenlo porque también va a haber un movimiento importante ese día, pero también hay que recordar que el 15 de octubre se le festeja a la mujer rural, ¿no? Excelente, muchas gracias por haber venido, Esmeralda. No, gracias a ustedes por la invitación. Ella no se va, se queda para el debate todavía, así claro, que la seguiremos escuchando. Nosotros pasamos de lleno a una canción, Natalie. Bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Solo le pido a Dios, de Mercedes Sosa. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias.